La Retaguardia Radio. Bueno, Euge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, aquí, bueno, preocupados porque ha pasado tan poco tiempo desde el asesinato de Kevin Molina, uh-huh. El niño que fue asesinado en la Villa Zabaleta en octubre, ¿no? Octubre recién de este año, hace meses, no llega a ser meses casi, hay que decirlo Kevin, en singular. Kevin, que tenía 9 años. Exactamente, en el medio de un tiroteo entre bandas y nos estamos enterando de que lo que está ocurriendo ahora es que se repiten los tiroteos, 3 en menos de 48 horas. Queremos recibir a una de las integrantes de La Garganta Poderosa. Somos Fernando y Eugenia aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Y acá, la verdad que nada, asustado, nervioso, rogando que no se muera ninguno de los heridos que hay desde anoche a hoy, en los 3 tiroteos distintos que hubo desde anoche hasta hoy. Así que imagínense, lo venimos gritando del 7 de septiembre, que fue la muerte de Kevin. Venimos gritando a oído sordo porque no se nos ha escuchado como debiera haberse escuchado. Y bueno, y ahora estar viviendo esta situación de vuelta, imagínense, ¿no? ¿Cuántos heridos hay y en qué situación de salud están? ¿Cómo? Disculpa, no se escuchó. ¿Cuántos heridos hay y en qué situación se encuentran? Mira, de la balacera de anoche, que fue la peor, hay 2 heridos, un nene de 13 años que le dio un tiro en la mandíbula, que está, o sea, fuera de peligro, por suerte, lo están interviniendo ahora. Primero fue a Alpena en un auto particular, no fue en ambulancia, sino que lo llevaron en un auto de un vecino, uh-huh. Alpena, y ahora lo trasladaron al Piñeiro y está fuera de peligro, pero sí le están interviniendo en su mandíbula. Y hay otro hombre, un hombre que es un indigente acá, que él recoge basura y que recibió, él está muy grave, recibió un tiro en la espalda y está muy grave. Eso fue de la balacera de anoche, que fue terrible. Y hoy recién, no sé si hará 2 horas ya, la verdad que estamos muy nerviosos y hasta la noción del tiempo vamos perdiendo, pero bueno, al toque que lo subimos al Facebook, hay un nene de 2 años que está en el PEN ahora, que probablemente lo vayan a trasladar al Elizalde, que tiene un tiro, que ya lo trasladaron, me están diciendo, que él tiene un tiro que le entró por un costado de su panza y le salió por el otro, por suerte la bala no le quedó alojada, y bueno, le estaban también esperando los resultados de la tomografía, a ver cuán grave es eso. Sí estaba consciente, pero bueno, no sabemos cuán fuera de peligro está tampoco. Y otro muchacho que también de recién, en este mismo tiroteo que le dieron a Brian, este nenito de 2 años que te estoy contando del tiro en la panza, hay otro muchacho que también está herido, que está en el PENA, y que tampoco no sabemos la gravedad, sabemos que está vivo, pero bueno, también fue herido de bala, y esto en todo en menos ni 12, no sé, ni 20 horas habrán pasado desde ayer. Ni un día siquiera. No, la verdad que no, y ni un día, ni recién 3 meses de la muerte de Kevin. A ver, nosotros venimos gritando esta situación, nosotros entendemos que estas cosas pasan porque quienes se tienen que quienes son los responsables han silenciado esta situación, lo venimos denunciando con todos los medios que nosotros tenemos. Agradecemos la solidaridad de gente como ustedes, que tienen sus espacios de comunicación y lo están comunicando con compromiso, porque creemos que esa es la manera, lo mejor que podemos suceder para nuestro barrio, para que estas cosas no pasen más, que esto sea invisible, que sean cargo, que no nos liberen más la zona. Y si bien ayer a la noche en ese gran tiroteo no hubo una liberada como ha sido el tiroteo fatal de Kevin, había acá personal de gendarmería que están en la guardia permanente en la plaza Kevin. Este tiroteo fue a 50 metros como a la vueltita, pero este personal no reaccionó inmediatamente, sino hasta que todos salimos afuera, porque hay un compromiso de todos los vecinos que nos estamos organizando, de que si escuchamos una bala salimos todos, porque no queremos que nos maten más pibes. Y ahí sí, bueno, le tuvieron que más moverse la gendarmería y después vinieron más refuerzos, pero aunque estén, tampoco estamos protegidos, evidentemente, porque no se han muerto ninguno hasta ahora de nuestros 4 heridos de casualidad, no sé, pues por suerte, y todavía tenemos que ver la situación de salud de todos como sigue. Ojalá no tengamos que llorar ninguna muerte, pero basta, esto la verdad no puede continuar así. Estás contando que que hay como una respuesta colectiva, esto de que salen todos cuando escuchan una bala. ¿Ustedes están buscando mecanismos colectivos como para tratar de suplir a las fuerzas de seguridad? Pero también no, es cierto... Además, nunca nosotros no vamos a suplir. Claro. Nosotros sí, desde que fue lo de la muerte de Kevin, desde la Asamblea de la Poderosa, todos los vecinos que participamos en la Asamblea de la Poderosa y también los vecinos que no participan en la Asamblea, estuvimos de acuerdo en lanzar la iniciativa del control popular de la Fuerza de Seguridad, y eso es permanente en la casilla que tenemos en la plaza, pero también si en cualquier momento que escuchamos una bala, salimos todos, porque ya hicimos un pacto que sabemos que en las condiciones actuales, digamos, con las mismas fuerzas de seguridad, con los mismos responsables políticos, mediáticos, es evidente que en cualquier momento tenemos que llorar otra muerte. Entonces lo único que se nos ocurrió a nosotros con nuestros recursos, con nuestra fuerza, arriesgando nuestra vida, es hacer esa iniciativa del control popular de la fuerza de seguridad, que lo estamos haciendo. Entonces escuchamos una bala y salimos todos, y ahora más que nunca vamos a responsabilizar al Estado de cualquier cosa que nos pase a cualquiera de nuestros pibes y a cualquiera de los vecinos que integramos hoy la Poderosa y que estamos haciendo esta iniciativa, porque esto es muchísima exposición la que estamos sufriendo. En las redes sociales tiraron algo así como ¿va a venir algún responsable o la tenemos que seguir por Twitter? Mira, lo tiramos porque yo ya te digo, desde ayer a las 11 menos 20 hasta hoy hubo 3 tiroteos. La peor que fue la de ayer, que te digo que tuvo estos 2 heridos. En el medio, hoy a la mañana estuvieron de la Policía Federal haciendo las pericias, no sé si es la científica que se llama, viste que hacen las pericias, vieron las balas, había impacto de bala en paredes, en autos, en coches, en camiones de la misma cascotera ahí, y estaba impactado. Ellos estuvieron, ponerle que a las 12 del mediodía se fueron, y 12 y media se escuchan unos 5 tiros, ponele, que eso no le impactaron a nadie. Y nosotros ahí hicimos la denuncia en el 0800 del Ministerio de Seguridad, denunciando que los gendarmes de acá de la plaza tenían la orden de estar mirando para ese lado y no estaban mirando para ese lado. Denunciamos que también le sacaron a la gendarmería de la puerta de la familia de Kevin, que tenía que ser una guardia permanente de gendarmería en la puerta de la familia de Kevin, y que no la hay hace 3 semanas, y anoche hubo un compromiso de que la iba a ver y se quedaron anoche y a la mañana se fueron, y cuando sonaron esos 5 tiros, vino prefectura 2 minutos y se fue. Y después suenan tiro de vuelta y sale herido este niño de 2 años, Brian, y este otro muchacho que te digo. Entonces, esa es la situación. Nosotros estamos pendientes de que intentamos que las fuerzas de seguridad actúen como tienen que actuar. Si están trabajando no le ponemos trabas, pero también así es muy difícil porque a nuestro parecer no actúan como tienen que actuar. Uh-huh. Compañera, ¿cómo empiezan estos hechos? ¿Cómo se desencadenan los tiroteos? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que ustedes creen que...? Miren, nosotros... Por ahí es muy tonta mi pregunta, pero te la hago porque me resulta increíble vivir así. ¿Quiénes son? No lo sabemos, y creemos que eso es algo que tiene que investigar la justicia, la fuerza de seguridad y todos los mecanismos que la justicia tenga para investigar. Nosotros jamás negamos que hubiera intereses narcos en nuestro barrio. Sí estamos seguros de que acá no viven jefes narcos y son gente que nosotros no conocemos. Y cómo empiezan estos enfrentamientos, digo, son parte de una movida que es muy grande, que no empieza ni termina en las villas, y que creemos que la justicia tiene que investigar con las herramientas que la justicia sí tiene para investigar. Mucho más que eso no te podemos decir, no tenemos más informaciones que esa. Y lo último, en la misma línea de la pregunta que te hizo Euge y de la respuesta que das vos, los medios tradicionales, los medios que tienen hoy la masividad y por lo menos la mayoría de ellos, y también mucha gente que tiene como una concepción de clase y de derecha, en general buscan la manera de ligar siempre este tipo de quilombos con la pobreza, con las villas, y en realidad los meten en una trampa a ustedes, porque ¿qué podrían hacer ustedes? ¿No denunciarlo para no caer, digamos, para no abonar a ese prejuicio que está instalado en las clases medias? Me imagino que esto lo deben haber pensado y discutido muchas veces. Mira, nosotros, lo que venimos denunciando firmemente, que se vio muy a la evidencia en cómo fue la muerte de Kevin, es cómo se libera la zona. Los medios masivos de comunicación liberan la zona y las fuerzas de seguridad liberan la zona. Si muchos conflictos en nuestro barrio se resuelven a los tiros, es porque porque se decide que esas zonas estén liberadas para que se puedan resolver o se puedan dar ese tipo de conflictos en nuestro barrio. Entonces nosotros, donde ponemos el eje de nuestra denuncia, es ahí, porque esos son los responsables. Esos son los responsables, porque si existen todo este tipo de cuestiones, no a esa espalda, no a esa espalda de la fuerza de seguridad y no a esa espalda de los medios de comunicación. Entonces nuestro eje está puesto ahí, está puesto enteramente ahí, y no es por encubrir ni ninguna de esas boludeces que vayan a decir, porque no pasa por ahí. El negocio narco no empieza ni termina en las villas. Los grandes narcos no viven en un barrio como el nuestro, que tenemos tapadas las cloacas y el agua llena de mierda hasta las rodillas. No viven acá los grandes jefes narcos. Sí existen ese tipo de enfrentamientos, que son, o sea, hay gente parte de ese último labón de esa gran cadena que terminan estando acá y terminan participando de esas cuestiones o resuelven sus conflictos acá, pero eso es porque la fuerza de seguridad de los medios de comunicación y los responsables políticos deliberadamente liberan estas zonas, nuestros barrios, para que esos intereses se terminen resolviendo acá de la manera que se resuelven. Che, te prometo que esta sí es la última y te agradecemos que no nos atiendas en este momento en el que están ustedes entre la bronca y la tristeza y la impotencia, me imagino todo eso junto y más seguramente. ¿Los heridos están uno en el Piñero y los otros tres en el Pena? Uno en el Piñero, otro trasladado ahora, está llegando el Elizalde, debe haber llegado, que son los dos nenes, y los otros dos, los adultos, en el Pena. Te agradecemos, te mandamos... Bueno, agradecer a ustedes que nos estén dando el espacio, como ya dije, porque hay que difundir esto, y sí, por favor, pedir que no, dejar claro, nosotros esto lo estamos denunciando desde el 7 de septiembre que nos mataron a Kevin. Esto no tiene nada que ver ni con los saqueos, ni con ninguna cosa que lo vayan a querer relacionar para mover intereses para un lado, para el otro, y nosotros queremos dejar claro a todos los medios, a todos los políticos y a todos los que sea, que lo único que estamos queriendo es que no nos maten más pibes. Aclarar eso, porque si no las cosas, viste, a veces fuera de contexto salen para cualquier lado. Sí, sí, son muy utilizables, pero ustedes son claros y eso evita utilizaciones. Te mandamos un beso, hacer extensivo al resto de los compañeros. Bueno, muchas gracias y por favor estén pendientes también de todas las redes sociales y todo lo que puedan difundir. Estamos ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvimos charlando con una compañera integrante de La Garganta Poderosa, a quien no nombramos por una cuestión de seguridad. Los compañeros de La Garganta, cuando aparecen en los medios de comunicación, prefieren no ser nombrados con sus nombres reales. Porque ellos viven ahí, claro, concretamente. Lo que sí podemos decir, en ese caso oficiamos nosotros como garantes de que acabas de escuchar a un integrante de La Garganta Poderosa, uh-huh, a una integrante de La Garganta Poderosa, contando lo que sucedió entre ayer y hoy en tres tiroteos. Yo te pediría, por compañeros de medios gráficos que seguramente están atentos a esta charla y necesiten pasar en limpio algunos datos, que volvamos a decir lo más importante. En el tiroteo de ayer hubo dos heridos, un nene de 13 años que tuvo un tiro en la mandíbula, que fue trasladado al Pena y hoy lo llevaron al Piñero para ser operado quirúrgicamente. Un hombre indigente, contaba la compañera, que está muy grave, que tuvo un tiro en su espalda, que es el herido más grave de todos, que está en el Pena internado. Hoy, después del mediodía, la verdad que los compañeros no nos podían decir ni siquiera la hora de tan nerviosos que estaban. Fue herido Brian, de 2 años, fue trasladado al Pena y hoy al Elizalde, lo están llevando al Elizalde en estos momentos. Uh-huh. Tiene un tiro en su panza, afortunadamente con un orificio de entrada y uno de salida, o sea que la bala no quedó alojada en su cuerpo. Y un muchacho que no pueden determinar cuál es su gravedad, que está internado también en el Hospital Pena. 4 heridos en menos de 24 horas. Bueno, esa es la información hasta ahora. Es increíble pensándolo... De que obviamente no está bueno que naturalicemos estas cosas, pero también estamos hablando de gente que está parada en un lugar donde puede denunciarlo, donde puede mandar un Twitter o poner algo en el Facebook, y no somos solo nosotros, somos muchos los periodistas y los militantes sociales que corremos a consultarles qué pasó y a difundir. Pero vos te imaginás los desconocidos, digamos, los anónimos, uh-huh, de las villas que sufren estas cosas y que... Sí, los que no tienen estas herramientas como para poder denunciar. ¿A quién se lo denuncian, no? Porque obviamente no les quedamos nosotros al alcance si no es aquí en el barrio de cada una de nuestras radios comunitarias. Es complicadísimo. Es naturalizarlo o naturalizarlo, no les queda otra. Uh-huh. Porque además no se pueden ir, no pueden elegir me mudo de barrio. No pueden hacer eso, porque si no, no estarían ahí y vivirían en mejores condiciones, ¿no? Bueno, nada, estamos acá. La Retaguardia Radio.